Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, sí. No querrás agua, ¿no? Me voy a traer un botijo porque que sepa la audiencia que aquí no me dan agua. Bueno, pues trátelo con una cánula. Me traes un botijo. Trátelo con una cánula que no para que cueste, solamente que no bebas tú, ¿eh? Aquí hemos estado discutiendo, ¿eh? Mi casa nomás, tenemos un pedazo de botella de agua coronada con un tapón colorado, ¿eh? Más bonito que un San Luis, y le va a poner fantástico. Mi casa nomás. Bueno, ¿qué pasa, compañero? ¿Cómo vas? De esta semana pasada a hoy, ¿qué ha pasado? ¿Eh? ¿Todo bien? Bueno, sí, poco a poco esto se va tranquilizando. Ahora llega la huelga general de julio y de agosto. La huelga general. Y ya, vamos, entramos todos en estado de hibernación veraniega. Y todo se va tranquilizando, sí. Sí. Bueno, hoy es que a la fuerza ahorcan, ¿eh? Hoy ya ha hecho calor. Y dime tú a mí, ¿eh? Salvo aquellos albañiles que retozan en la calle a 40 grados y hay gente que tiene los santos narices de decir, míralo, cómo están ahí tumbados, ¿no? Bueno, esas criaturitas, ¿quién tiene ánimo? Yo disiento en eso que dices de que hoy hace calor. Esto no es calor si lo comparamos con lo que va a hacer bueno. En el año 2035, bueno, en estas mismas fechas. Venga, hombre, no. Esto es primavera, pura primavera. 35, 23, 35, 12 años. Bueno, a ver si llegamos. Bueno, como para entonces habrá un montón de árboles que tendrán 12 años más, pues, oye, pues algo nos refrescarán, ¿vale? Y sí, porque además algo habremos conseguido. Nuestro nuevo alcalde, que va sobrado de autonomías, supongo que no va a tener reparo en poder sembrar todos los que ha dicho que va a sembrar y más. Bueno, yo no sé si ha dado cifras, pero vamos, está por ver. Lo que sí es cierto es que bienvenidos sean todos los árboles porque, entre otras razones que aquí hemos desgranado, ahora resulta que un estudio científico hecho a lo largo de 11 años con más de 100.000 personas... 109.668 personas, doy el dato porque para que se vea lo rigurosa que es la investigación, demuestra que las personas que viven en un entorno donde hay al menos un 20% de copa de árboles en un radio de su vivienda, en un radio de kilómetro y medio, si tú haces una fotografía aérea de ese barrio y aparece un 20% al menos de copa de arbolado, pues tienen un 14% menos de posibilidades de sufrir demencia. Fijaos la importancia que tiene el verde. La importancia que tiene el verde. Demencia. Sí, sí, sí. Demencia, menos posibilidades de tener hipertensión, diabetes, angustia psicológica, en fin. A ver, es un dato científico, como he dicho antes, un estudio de 11 años... a lo largo de 11 años, y demuestra, es una más de las muchas razones que hemos dado aquí, apostando por la renaturalización de las ciudades. La semana pasada hablábamos, desgranábamos un poco todas las medidas de renaturalización posibles, y posteriormente pues me he encontrado con este otro argumento, al cual sumo otro que no sé si comenté aquí también la semana pasada, un argumento nuevo. En Nueva York han comprobado que si hay una plantación de al menos 300 árboles por kilómetro cuadrado, el asma infantil se reduce en un 20-tantos%. 300 árboles por kilómetro cuadrado, que eso no es nada, que es que no se notan. En un cuadrado de un kilómetro por un kilómetro, 300 árboles ni se ven. Bueno, a ver, estas son muchas de las razones por las que venimos apostando, por las que es necesario renaturalizar las ciudades. Lo que pasa es que a mí me queda un poco de preocupación, ¿no? Pensando, yo creo que esto está muy bien, que hay que hacer todas estas cosas, ¿no? Alcorques vivos, jardines comestibles, como decíamos el otro día, reductos o refugios para la biodiversidad. Pero creo que esto, si no va acompañado de un programa de sensibilización ciudadana en relación con la vida en todas sus expresiones, tanto la vida animal como la vida vegetal, creo que es insuficiente. Pienso que padecemos un altísimo nivel de analfabetismo biológico. Durante mucho tiempo, bueno, un parpadeo relativamente en la historia de la humanidad, los últimos 200, 300 años, nos hemos ido separando las ciudades antes y ahora después con la industrialización mucho más, nos hemos ido separando de la naturaleza y hemos llegado a un nivel de analfabetismo biológico tremendo. Analfabetismo que un poco viene acompañado por una, yo entiendo que, posición desde el sistema en relación con la vida muy antropocéntrica, ¿no? Como si realmente fuéramos solamente los sapiens los que tuviéramos inteligencia, tuviéramos empatía, tuviéramos, en fin, digamos cualidades elevadas, por decirlo así, ¿no? Esto pienso que es un patrón cultural que pasa por menospreciar otros comportamientos inteligentes. ¿Para qué? Pues para poner en un pedestal más alto el sapiens. Pienso que el factor religioso en este sentido ha sido muy importante, ¿no? El papel que ha contribuido en separar a los sapiens del conjunto de la naturaleza, como si el resto de las especies vivas no tuvieran comportamientos inteligentes, sensibles. Y luego te pones a mirar y dices, lechuga, si los primatólogos cuentan escenas de chimpancés curándose las heridas unos a otros, o mejor dicho, chimpancés sanos curando las heridas de chimpancés heridos, curándolas e incluso limpiándolas con hojas, ¿no? Y aplicándoles hierbas en las heridas. Un gesto de altruismo tremendo, ¿no? En los grupos de chimpancés es normal que el jefe, el líder o jefe de la manada impida que se moleste a los que están enfermos, a los que están heridos. Esté vigilante para evitar que se les moleste. Hay algunos casos muy curiosos, como el de un adolescente no vinculado familiarmente a una hembra, que cuando ésta está herida y lleva un bebé y se cansa y deja al bebé en el suelo, el adolescente corre para atrás, coge al bebé y lo transporta a él hasta que la madre está en condiciones, mejores condiciones para transportarlo, ¿no? Son unos gestos de altruismo muy llamativos, ¿no? Hay casos de adopción de bebés que han quedado huérfanos, ayuda a transportar y a comer y a defender a algunos individuos de la banda que están heridos o están en peores condiciones. Hay algunos incapacitados que no pueden procurarse el alimento y se lo procuran los demás, ¿no? Esto en el caso de los chimpancés que son digamos primos cercanos nuestros, ¿no? Pero luego miras a otras especies y te encuentras con elefantes, algo muy típico, elefantes que levantan con sus colmillos a una cría enferma, que les ayudan a cruzar un río, que les ayudan al salir del fango, o incluso señales de duelo en una manada de elefantes cuando fallece una matriarca, intentan levantarla, visitan al cadáver. En fin, ahí en los cetáceos, por ejemplo, hay grabaciones de delfines liberando individuos atrapados en redes o sosteniendo a ejemplares enfermos en la superficie para que puedan respirar, claro, porque los cetáceos tienen respiración pulmonar, ¿no? Yo recuerdo, al hilo de lo que está contando, a la primatóloga Jane Goodall, aquella señora que se metió en el parque natural, no me acuerdo de qué país, africano, y hay grabaciones que efectivamente había eran grabaciones de comunicación directa, ¿no? O sea, de los ojos, cómo te miraban los gorilas, en este caso, sí. Cómo entablaban conversaciones a través de miradas que eran, bueno, decimos torpemente que eran humanas, ¿no? Fíjate cuánta humanidad tiene la mirada de ese gorila, ¿no? Todos los animales, todos, sobre todo los animales superiores, son expertos en lectura del lenguaje corporal, algo que nosotras, las sapiens, hemos perdido, ¿no? El lenguaje hablado nos ha permitido perder esta habilidad, la habilidad del lenguaje corporal. Pero esto no es así en otras especies. Vamos, yo tengo una mascota y mi mascota lee mi lenguaje corporal de una forma exagerada. Sabe perfectamente en todo momento no solamente lo que voy a hacer, sino lo que estoy pensando y cómo me siento incluso, ¿no? Es verdad. Entonces, pero a ver, esto lo importante de esto es que Si no somos capaces de romper el analfabetismo biológico, de enseñar a los niños y a las niñas y también a los mayores a reconocer su entorno, a distinguir un almezo de una margarita, aunque parezca una barbaridad, ¿no? Pero si no sabemos reconocer las herbáceas, los arbustos, los árboles, los 164 aves distintas que se han visto en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, los fotógrafos que frecuentan la zona de Los Sotos, Molino de Martos, etcétera, bueno, tienen un patrimonio de imágenes de aves que algunas de ellas son estacionarias, otras no, otras son permanentes, hasta 164 imágenes distintas. No digo que tengamos que conocerlas a todas, ¿no? Pero bueno, qué menos que tener un conocimiento básico de todo eso, ¿no? De nuestra realidad, de nuestro entorno, porque no se puede proteger lo que no se conoce. Claro. Y entonces, para poder forzar a los poderes públicos a invertir recursos en renaturalización, en convertir a las ciudades en espacios habitables en todos los sentidos, pues hace falta que haya una fuerte presión ciudadana. Y la presión, si no se conoce el entorno, no se puede defender. Nosotras, por ejemplo, defendemos mucho la permeabilización del suelo, revertir esta tendencia de las ciudades a tener suelos impermeables. Bueno, pues eso puede ser un canto en el desierto si la gente no acaba de entender la importancia de que el agua empape, penetre, recargue acuíferos. Entonces, es importantísimo, la educación ambiental es importantísimo y la toma de conciencia de la ciudadanía sobre los valores del entorno. Los entornos urbanos suelen ser ricos, aunque tengan poca vegetación. En Córdoba hay montones de especies arbóreas diferentes, ¿sabes? Algunas muy singulares. En los jardines de Oribe, por ejemplo, hay un ceibo, es un árbol que es del cono sur, es un árbol que figura en el escudo nacional de alguno de esos países, Argentina, Uruguay, Paraguay. Hay un ejemplar de ceibo espectacular, precioso. Bueno, pues, en fin, saber que existen esas cosas en esta ciudad, pues creo que son importantes. El Jardín Botánico es un espacio cultural, desgraciadamente, muy poco visitado y muy poco explotado. Pero es un recurso didáctico brutal, brutal, porque ahí está contenida de alguna forma toda la ciudad, desde el punto de vista de la flora. Es verdad. No se defiende lo que no se conoce, claro. No se tiene conciencia, no se tiene memoria del patrimonio si no sabes que lo tienes, si no sabes que es tuyo, ¿no? El otro día leía también un artículo en el que se decía que se habían visto ballenas jorobadas acosando a una manada de orcas que estaban de cacería, ¿no? Claro, la orca es un gran depredador. Sin embargo, la mayoría de los otros cetáceos no son, digamos, tan y muchos de ellos se alimentan de plancton, simplemente, ¿no? Entonces, un grupo de ballenas jorobadas acosando a una pandilla de orcas que estaban de cacería, ¿no? Venga ya, hombre. Venga cosas, ya, ¿no? Cosas tremendas, ¿no? Cosas tremendas. Incluso algunos cetáceos que prestan ayuda a otras especies diferentes, ¿no? Por ejemplo, delfines sosteniendo a una marsopa recién nacida en la superficie para que pudiera respirar, ¿no? Entonces, claro, son unos ejemplos de respeto a la vida, de altruismo. Eso es altruismo en definitiva, ¿no? Posiblemente muchos de estos comportamientos altruistas pues no se den en nuestras sociedades. No se den, carezcamos de muchas de estas capacidades. Pues sí, es verdad, tienes razón. Entonces, moraleja, renaturalicemos a tope, pero si la renaturalización no va acompañada de programas de educación, de formación, de alfabetización, no estamos cerrando el círculo. No estamos cerrando el círculo. Bueno, esa es una de las patas que sostienen esta radio, ¿no? La utilidad pública que tiene el mensaje que tú estás verbalizando ahora mismo, ¿no? Bueno, hasta donde lleguemos, ¿no? Pero desde luego está claro que no estamos solos, ¿eh? Eso es algo que yo ya me he dado cuenta en el trabajo que yo tengo, Estamos más acompañados. Lo que pasa es que, fíjate, vivimos con un síndrome de que los pepitos grillos no. Entonces nadie quiere ejercer papeles del estilo de un pepito grillo, ¿no? Pero cuando hay gente que lo hace, la gente se ascribe a ello, porque lo que tú estás diciendo ahora mismo, renaturalizar espacios, ¿eh?, que lo único que hacen es generar 10 grados más, ¿eh?, de donde haya una zona jardinada, una zona con árboles, eso lo entiende cualquiera y eso lo apoya cualquiera. Otra cosa es ligar ahí el tiempo y la dedicación y el empeño y el trabajo. Si me tengo que molestar para conseguir eso. Es verdad que en todas las encuestas que se hacen sobre actitud medioambiental se detecta que cada vez hay más gente que sabe lo que es el cambio climático y que está dispuesta a hacer pequeñas acciones para frenar el cambio climático, pero no grandes acciones. Es decir, yo sí puedo ir al contenedor de vidrio a echar la botella de vidrio, me molesto en darme ese paseo porque el contenedor está lejos de casa, pero ahora ya si me dicen que tengo que dejar el coche para llevar al niño al colegio, que tengo que ir andando 10 minutos de ida, otros 10 minutos de vuelta, ya me lo pienso. Ese es el siguiente paso. Conseguir que la gente tome conciencia de que para que sea posible, para que nuestros sueños se hagan realidad, tenemos que molestarnos un poco. Sí, Guillermo, pero no hay dos sin uno, ¿no? La escalera, bueno, quien sea valiente de subir los peldaños detrás de entrar, bien está, pero tú hace un momento me verbalizabas una cosa que es verdad, que tienes toda la razón. Todas las causas tienen que tener un alto componente de alegría, ¿no? No digo de festejo, pero sí de un componente de esperanza, de ojos abiertos en par, de sorpresa, de gusto, ¿no? Que la batalla se augure dificultosa, teclosa, y no saber si vamos a verla puede generar insatisfacción, y eso no mola, ¿eh? Cuanto más difícil sea la batalla, más emocionante. Bueno, más tú bonito. Ves, más bonito. Este amigo es un Robin Hood de la pradera, ¿eh? Bueno, pues mira. Bueno, ahí tendremos que encontrarnos, ¿no? La gente que hagáis esa capacidad de mantener esa tensión, ¿eh? Y toda esta gente que se incorpora poco a poco, ¿no? Poco a poco, sí, sí. Bueno, no sé si eso será suficiente, ¿no? Bueno, hasta que llegue el momento en que para dar un gran salto primero hay que dar muchos pequeños pasos. Claro. Pero que no nos quepa duda que todos los pequeños pasos que estamos dando están sembrando para el gran salto. Suman, sí. Muy bien, Guillermo. Bueno, pues yo me quedo con ese canto a la esperanza, ¿no? Yo no desisto de... Vamos, ahora mismo en mi centro de trabajo, por ejemplo, se ha hecho una campaña de higiene urbana promovida por los alumnos de segundo de la ESO, primero y segundo de la ESO. Fíjate. ¿Que eso va a cambiar la rotación de nada? No, pero esos muchachos están recogiendo basuras en la calle, ¿eh? Esas mismas basuras que probablemente pudieron haberlas echado ayer, ¿no? Es verdad que los niños y niñas están mucho más sensibilizados y es más fácil hacerles asumir estos compromisos. Pero el problema es que cuando estos niños y niñas tengan la edad de hacerse con el poder, ya va a ser demasiado tarde. Ahora el trabajo fundamental hay que hacerlo con la gente que tiene acceso al poder, con la gente mayor, con la gente que vota, con la gente que puede cambiar. Los niños de 12, 13, 14 años difícilmente pueden continuar el cambio más que haciendo de hormiguitas en casa, papá, mamá, apaga la luz, cierra el grifo. Pero eso es poco. El mensaje tiene que ir dirigido a los adultos. Tiene que ser un mensaje que les impacte, les haga reflexionar y les haga posicionarse. Eso va derechito a ti que estás escuchando. Así que aplícate el cuento, que nos estamos quedando con tu cara. ¿De acuerdo? Guillermo, muchas gracias, amigo. A vosotras. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con tu botijo, por favor. Yo eso me lo he llevado, ¿eh? Además lo he apuntado. Voy a ir a la Rambla, en bicicleta, claro. Voy a ir a la Rambla a comprar las y volver, ¿no? Sí, sí, claro. Con el porrón, ¿no? Sí, tengo una semana, si es que... Pues... me da tiempo. Bueno, señoras, señores, subiremos fotos al Facebook del programa para que vean ustedes la heroica ruta de Guillermo camino de la Rambla en bicicleta para comprarse un botijo, porque Enrique no le da agua. Está muy cara, está muy cara. Nos vemos, Guillermo. Buena semana. Besos.